astronave sobre los planetas con alas de cartón. Vamos navegando, buscamos cometas que nos alejen del sol. Y las estrellas girando, lejos, muy lejos del sol. En una astronave de cartón pintado, todos podemos volar. Prendan los cohetes, ajusten sus cascos, vamos a despegar. Atravesando las nubes en nuestro viaje espacial. Baila tu danza espacial. Soles de humo, lunas de sal. Lunas de sal. Vuela tu nave veloz. Nubes azules, lunas de arroz. Lunas de arroz. Nubes azules, lunas de arroz.